buen día, vamos a cantar y todos los nenes vamos a jugar. Buen día, hola, ¿cómo hola, buen día. Hola, hola. Bueno, qué buen día, ni qué buen día. Me venía a despertar a esta hora, pedazo de puto. Pero es tarde, ya son las 11. Buen día, grupo, 6 minutos de las 11 de la mañana. Ya el día está terminado, ya está. Son las 11 de la mañana, es tardísimo. ¿Qué estás haciendo a esta hora todavía acostada, acostado? Dejate de joder, ponete las pilas, no te das cuenta. Mirá la hora que es. ¿Cómo puede ser que todavía estés en la cama, nena, nene? Por favor, te lo pido por el amor de Dios. Mi nombre es Sergio Miranda. El otro día una señora en la otra radio me preguntó, dice, discúlpame, te escucho hace 4 años. ¿Cómo te llamás? Me preguntó. No, hace 4 años me escuchás, no sé cómo me llamo, nena, por favor. La gente mayor tiene problemas con la memoria. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo pasaron el fin de semana? Acá en Buenos Aires, un fin de semana que estuvimos todos encerrados, con lluvia. Esperá que voy a arreglar acá. Ah, está. Qué quilombo que es esto, por favor. Te decía que tuvimos un fin de semana de esos donde nos tuvimos que quedar todos encerrados mirando mucha película, ¿eh? Mucha película, comiendo mucho, y hoy vamos a tener que evacuar mucho. Para toda la gente, buen día. Para toda la gente, buen día. Bueno, antes de arrancar voy con las vías de contacto, ¿sí? Bajate la aplicación de www.zenit.media, que es por donde estamos emitiendo ahora, allí en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Córdoba, y www.agradiotv.com, aquí en la ciudad de Buenos Aires. En el Play Store te descargas las aplicaciones de ambas radios, cualquiera que más te guste, vos elegís, por supuesto, no nos molesta ni nos ofende ni nada, no nos, un huevo. En realidad, con que nos escuche, nos alcance y nos sobra. Y si no te metes en www.agradiotv.com o www.zenit.media en internet, en tu computadora, allí donde estás en el laburo, donde sea que nos estés y nos escuchás. ¿Te parece? Dale. Y desde la aplicación me podés mandar mensajes. Si estás navegando por tu Facebook, lo más probable, la gente te chatea por el Facebook todo el tiempo, y más hoy lunes, viste, que cheque cómo te fue el fin de semana, che, la pusiste, no la pusiste, te la pusieron, que todas las boludeces, que ahí tengo que ir a pagar, no tengo que ir a pagar, ¿qué carajo vamos a hacer hoy? El Facebook de AG Radio Oficial, AG Radio Comunidad, ahí nos vas a encontrar. Igual en nuestra página, en agradiotv.com o zenit.media, vas a poder ver los banners que te van a llevar a distintos lugares. Recorre las páginas, navega, que a nosotros nos viene muy bien. Además, necesitamos que lo hagan, porque nosotros vivimos de la navegación de ustedes. Mientras más nos vean, mejor vamos a funcionar y más opciones van a poder tener a la hora de escucharnos. Hoy vamos a tener música, pero también vamos a tener entrevistados. Hoy nos venimos con... Creo que vamos a tener una semana de música. La semana pasada fue genial. Yo les quiero agradecer porque cerramos la semana... No. Súper, súper felices con mi querido Lolito. Porque hicimos un resumen después de golpe de oído el otro día. Acerca de la cantidad de conexiones y gente que nos escucha. Y la verdad, estamos felices. Y quiero decirte que... hasta el viernes estábamos en el puesto número 40 y, no, 50, ¿sí? De radios.com a través de Aptra, ¿sí? Aptra nos había colocado en la posición número 50 y estamos en el puesto número 35, si mal no recuerdo. Estamos subiendo, estamos escalonando con AG Radio, estamos rankeándonos de las 2.000 y pico, casi 3.000 radios que existen en la Argentina a través de internet, radios reconocidas, por cierto, como en el caso de AG Radio. Somos de las más escuchadas, junto con Zenit.media. Así que yo quiero agradecer profundamente a todos los que repiten la transmisión, a todos los que nos escuchan, a todos los que copian, a todos los que ponen me gusta. Dejen sus comentarios en la página, háganme caso, yo sé por qué se los digo. Hoy vamos a hablar de dos notas interesantísimas que tenemos en agradiotv.com. Nosotros usamos nuestra fuente informativa, es agradiotv.com. De ahí ¿sí? Partimos para hacer este programa. Por supuesto, el humor no va a faltar en esta mañana, como lo hacemos todo el tiempo. Y también a ver cómo está el clima en diferentes partes del mundo. Y por supuesto, obvio, de la Argentina. Particularmente la Argentina. Ahora tenemos 21 grados 7 décimas según el servicio meteorológico allí en la provincia de Córdoba, con una humedad que alcanza el 77%. Ahora lo vamos a confirmar con Lolo cuando se levante, o alguno que nos está escuchando ahí en Córdoba que nos quiera escribir a la aplicación de AG Radio TV. Argentina Gay Radio es nuestra aplicación en el Play Store. Que nos quieran escribir ahí, o AG Radio Comunidad en Facebook, o agréguenme, Sergio Miranda. Ese es mi cuenta de Facebook, mi cuenta personal, o desde donde estás viendo alguna de las de los posteos o publicaciones que hemos hecho, mandame ahí un mensajecito, dale que yo te voy a estar leyendo. Bueno, fíjate, si no, a través de nuestro WhatsApp de Golpe de Oído, que es 1528814553, 1528814553. 3, ¿sí? Estamos programando notas muy interesantes esta semana. No voy a adelantar nada, pero estuve hablando con mi amigo. Esto va para mis amigos cordobeses. Estuve hablando con mi amigo Xavier. Xavier dejó el fútbol, no juega más a la pelota, no juega más al fútbol por ahora, ¿sí? Por lo menos no está más en el equipo de fútbol en el que él estaba. Se ha tomado un tiempito y estuve charlando con él el sábado. Y estábamos pensando, organizando de hacer una entrevista muy interesante que tiene que ver con el deporte amateur y ya profesional casi, gay, el deporte gay, el fútbol gay. Sí, vamos a estar hablando de eso también. Nos vamos a ir a conocer, hablando de amateur, vamos a ubicar, vamos a tratar de conocer la vida de un cantante de callejero, un artista callejero. Bueno, vamos a tener un artista callejero, estamos en tratativas a ver si lo podemos tener acá también nuevamente, otro cantante. Va a estar este artista callejero que hemos rescatado, que se van a sorprender realmente, es oro en polvo, oro en voz, una impresionante la voz. Ya igual van a tener un adelanto por ahí en estos días, vamos a poner la voz, pero realmente hemos tenido un descubrimiento absolutamente exclusivo de AG Radio TV, que lo van a poder disfrutar acá en el programa. Otra cosa, también vamos a seguir con el mundo del transformismo, con el mundo de la loca de la ciudad. Obviamente vamos a estar hablando con Shiva, que va a tener su columna, donde nos va a hacer un repaso de lo que pasó el fin de semana, vamos a ver si lo podemos ubicar hoy o mañana, un repaso de lo que pasó durante estos últimos días. Y por supuesto, todos los días tenemos alguna nota de interés. Vamos a hablar de espectáculos, ¿sí? Una de las notas de hoy va a tener que ver con lo que pasa en Netflix, ¿sí? Y estuve viendo, y te lo recomiendo, Merlí. Dice, oh, es una historia de un profesor, parece, viste, para los más viejos que vimos alguna vez, Señorita Maestra, Jacinta Pichimahuida, una serie adolescente. Bueno, es una serie adolescente, pero adulta a la vez, ¿sí? Que toca varios tópicos. Y particularmente el tema de la discriminación y sobre todo la intelectualidad, a la hora de poder conocer cómo somos, quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos. Bueno, es muy interesante. Yo mirá, le pongo 5 puntos, de 1 a 5 le pongo 5, y si le pongo, de 1 a 10 le pongo 10, y de 1 a 20 le pongo 20. Realmente está muy bien. Hay algunos detallecitos técnicos, como algún micrófono boom que aparece por ahí en algunos capítulos de la serie de Antena 3, pero realmente España está sorprendiendo con las producciones que está teniendo, sobre todo para Netflix, por cierto, muy, pero muy, muy, muy buenas, muy, pero muy buenas, así que vamos a estar hablando de eso también. Bueno, 21 grados 7, te decía la temperatura allí en la ciudad de Córdoba. Acá en Buenos Aires, según el servicio meteorológico, tenemos 22 grados 4 décimas, a ver si... Sí, 23 grados, 23 grados tenemos en este momento, ha cambiado recién, 81 el porcentaje de la humedad. Por ahora no va a llover en Buenos Aires, recién para el martes o miércoles vuelve a llover un poco y la temperatura va a estar alta, vuelve el calor, mañana vamos a tener calor nuevamente en Buenos Aires, vamos a tener como 29, 30 grados, un poquito menos, un poquito más. Donde va a ser mucho calor va a ser en Córdoba, prepárense cordobeses porque a mitad de semana la temperatura va a pasar los 30 grados. Es más, el miércoles podrían tener 36 grados de temperatura, la semana va a ser espléndida, espléndida, una muy buena semana. El jueves podría caer alguna lluviecita, algo por el estilo, pero eso va a ser recién el jueves. Así que prepárense, prepárense, porque van a tener una semanita que te lo voy a dire, ¿eh? Te lo voy a dire. Bueno, hecha las presentaciones, hecha las presentaciones, ¿sí? Vamos a repasar los principales diarios de la jornada, los principales diarios del día. De la mañana, 16 minutos, estás escuchando Argentina Gay Radio, estás escuchando agradiotv.com. Bueno, algunos de los temas del día de hoy, los títulos del día de hoy. Este es un resumen de los principales títulos de todos los medios periodísticos de hoy. El macrismo aún no logra controlar la anarquía destacada en el espionaje. La última víctima de la dictadura, el enigma de la desaparecida que llamaba a su familia durante la democracia. Estados Unidos y la formación del grupo de estudios de la Biblia en la Casa Blanca. Ojo con eso, también otro de los temas que aparecen hoy en algunos títulos importantes de el día de hoy. Es lo mejorcito de los medios, lo que más aparece hoy. ¿Qué más? Déjame que te diga más. Déjame que te cuente un poco más. Otro de los diarios de la mañana, Crónica, en su portada del día de hoy, el diario que siempre está junto al pueblo, ¿sí?, publica los siguientes títulos. Con la foto de... Con la foto de un jugador de River, aparece hoy en la portada del diario Crónica, con Armani y la historia, Racing 0 River 2, el arquero fue la clave de la victoria del Millo, que alargó su paternidad sobre la academia y ahora lleva 49 partidos de ventaja, es lo que publica esta mañana el diario Crónica, que está firme junto al pueblo poniendo los títulos que te estamos contando hoy, ¿sí? En La Pampa y La Vía, San Lorenzo 0, Godoy Cruz 5, otro de los títulos que aparecen en la portada. Una fotito chiquitita, chiquitita, chiquitita por allá que dice tuvo noche inspirada, el I se atajó todo. Otro de los temas, frutas, un robo, esto aparece en el techo de la tapa del día hoy, lunes 9 de abril de 2018, del campo a la góndola, las frutas, un robo al consumidor, ¿sí?, con las peras, la brecha entre el precio de origen y el destino es de 10,5 veces mayor el precio. Nos están matando, te digo la verdad, no se puede ni comer fruta, ya es una loca. Bueno, escúchame. Datitos que aparecen en columna, en el margen derecho de la portada. En columna, Tucumán, otro escándalo con Pitti Álvarez. Oriana Sabatini saldría con una mujer. Brasil, Lula adentro, la grieta afuera. 5 víctimas fatales en La Pampa, cayó una avioneta. Horror en Siria, 70 muertos por ataque químico. Lo que aparece hoy en la portada del diario Crónica. Nos vamos al diario La Nación de esta mañana. Vamos al diario Clarín primero, perdón. El diario Clarín esta mañana, el título más elocuente, el principal título del diario Clarín en el centro de la portada, reacción de Duhalde es el... Esto es... leyendo una tapa del año 2005. Ahora sí, te cuento, estaba no me cargaba la computadora y estaba medio... Está todo medio lentito hoy, ¿eh? Hoy es lunes. Hoy en la portada del diario Clarín, ¿sí? En el techo de la tapa aparece también un título muy similar al de Crónica. Hoy mayormente en deportes todos son los mismos títulos, ¿no? Franco Armani, una noche de selección. El arquero fue la gran figura en el triunfo 2-0 de River frente a Racing en Avellaneda, donde estuvo Sampaoli, en la sección deportiva de Clarín en el día de hoy. Al Pacino en el papel de un acusado de abuso, así se lo verá en Paterno, que hoy se estrena en la televisión mundial. Bueno, el título principal de la portada del diario de hoy, visita oficial con 70 hombres de negocio, fuerte respaldo de Rajoy, llega con los empresarios más poderosos de España a la Argentina, se va a reunir con Macri. La foto de la portada del diario Clarín de este lunes, trágica, por cierto, un viaje de amigos que terminó en una tragedia. La última fotografía de Enrique Cantó, Juan Otagui y otros habían alquilado una cabaña para pasar el fin de semana en Mendoza, ¿sí? Ayer, cuando los cinco amigos volaban de regreso a San Rafael en Tandil, la avioneta se estrelló en una zona rural y todos murieron. Terrible la historia. Encima la fotografía, qué morbosidad, ¿no? Qué morbosidad. El título que aparece en el piso de la portada de Clarín en el día de hoy, en la ciudad, exigirán a los comedores de las escuelas privadas menús saludables. Y acá voy a hacer un apartado. Me parece bárbaro, ¿sí? Que exijan comidas saludables. Lo que no me parece bárbaro es que exijan a los comedores que luchan y que trabajan y que se matan y a veces no consiguen la comida necesaria. Entonces, primero se tienen que preocupar por ver de dónde sacan la comida y aquellos que les aportan la comida, que se los puedan aportar y que el Estado les aporte lo que tenga que aportar. Y después veremos a ver qué les podemos dar de comer a los chicos. Pero primero que nada hay que ver qué le dan de comer a las criaturas o a quienes vayan a comer a los comedores, ¿no? Es una locura. Bueno, de acá a fin de año deberán mandar sus propuestas alimentarias al Ministerio de Educación porteña. Un equipo de 20 nutricionistas las evaluarán y propondrán cambios en caso de ser necesario. Bueno, la verdad que a mí me parece bárbaro que queramos cambiar, que queramos tener cosas mejores, que queramos ser cada vez mejor. Pero muchachos, antes hay que tener plata. El pueblo necesita dinero en los bolsillos, ¿sí? No deberíamos tener comedores principalmente, ¿no? Antes que cualquier otro análisis. No deberíamos tener comedores escolares. Partamos de esa base, ¿no? Me parece horroroso. Me parece horroroso que tengamos que tener comedores. No me parece horroroso que le demos de comer a la gente. Me parece horroroso que lleguemos a tener comedores para salvar el hambre de la gente, cuando no debería ser así. Yo pago mis impuestos, vos también. El país sigue girando, hay aumentos por doquier, todo es más caro y hay más pobreza. No debería ser así, ¿no? Bueno, el Estado debería estar comprometiéndose de otra manera. El diario Clarín, en su columna, en el margen derecho, los temas del día, el debate por el aborto llega al Congreso con famosos y especialistas, esto va a ser a partir de mañana donde arranca la discusión, investigan si hubo corrupción en 78 vuelos de Scioli como gobernador, vuelve el tema otra vez a plantearse, presunto delito de dádivas, no sé por qué estoy trabado hoy. Bueno, ¿qué más? Patrimonio histórico al rescate del pabellón del Centenario. Una joya arquitectónica queda en Bullrich y Cerviño. Es la única construcción en pie de las hechas por los 100 años de la Revolución de Mayo. Está muy deteriorada y plantean salvarla. Estaría bueno que también aquí en Congreso salven de una vez por todas el molino, iba a decir, pero ya está, no le van a dar bola, no sé para qué me estoy preocupando. Bueno, vamos a ver qué dice la tapa económica del día de hoy. Ámbito financiero propone en su portada del día de hoy, en el techo de la tapa, Carrefour, día clave para iniciar ajuste. Acuérdense que Carrefour amenazó en toda la Argentina, en Córdoba hay un lío bárbaro, en Tucumán también, en Salta también, en Buenos Aires también, por una masividad en despidos. Van a despedir muchísima gente, dicen que por ajustes. No sé, ¿no era que Carrefour estaba aliada con el Estado, con el gobierno? Por lo menos en el anterior, ¿no? Un ataque químico mató a 150 civiles en Siria, mayoría niños. El presidente Trump responsabilizó al Assad y a su aliado Putin. Hay una reunión de emergencia en la ONU, lo que publica arriba de su nombre, ¿no? Ámbito financiero del día de hoy, lunes 9 de abril. Otro de los títulos, esta es la parte más pesada del programa, pero bueno, hay que hacerlo porque si no, no nos informamos, no sabemos qué carajo pasa en el mundo, ¿no? Rajoy en la Argentina, Senado y debate ley de cuádruple play para las telefónicas, los temas que se van a tratar con Rajoy aquí en Buenos Aires. Mercosur negocia la cláusula SARA también con Mariano Rajoy, ¿sí? Arranca plan para modernizar y achicar la AFIP, a punto de ampliar la base de contribuyentes, el principal título de ámbito financiero de esta mañana. Otro de los títulos importantes de ámbito es Artilugio, la magia fiscal de Duhovne y Caputo. Los candidatos, Macri ya espera a Cristina Fernández de Kirchner y teme a algún tapado del Partido Justicialista. Presiona la Corte por nueva ley de consejo. Furor de bonos verdes, ingresos por 610 millones de dólares. Renta Financiera publican decreto, rige desde mañana, sí, los principales títulos que aparecen hoy en la portada del diario Ámbito Financiero. Estamos en vivo desde Argentina Gay Radio y también a través de agradiotv.com y .cenit Radio, .cenit Media, allí en la provincia de Córdoba. Bienvenidos. De las 11 del mediodía. Vamos a ponerle música a la mañana, A la mañana le vamos a poner música. Y hoy vamos a arrancar, como les había prometido la semana pasada, hoy vamos a tener tango y folclore, Nos hemos decidido a poner tango y folclore como lo hacíamos hace mucho tiempo en este programa. Volvemos a nuestras raíces, Sí. No me importa nada, no me importa la crítica, no me importa que me digan nada, no me importa. Yo voy a pasar lo que quiero y se terminó acá. Esto es así democráticamente. Bueno, el tema folclórico de la mañana, a mí me encanta. ¿Qué querés que te diga? A mí me encanta. Y yo creo que a vos también te va a gustar mucho porque es joven, porque tiene mucho carisma, porque tiene energía, ¿sí? Tiene mucha energía. Y a vos te va a gustar, sí, olvídate, yo sé que a vos te va a gustar. Bueno, te gusta. Así que, señoras, señores, amigas y amigos, hoy, como dice el chancho, hoy arrancamos el programa con el primer tema de la mañana y con Luciano Pereyra. Esta es la música de Golpe de Oído. Vas dejando flores por el camino, al son de tus pasos al caminar, y sin tiempo para un suspiro, quedo encandilado contigo por esa dulzura de tu mirar. Dime por favor hasta cuándo pasaré las noches soñando. ¿Cuánto más tendré que esperar tu amor para echar las penas del corazón? Quiero que te quedes conmigo para despertarme con tu calor. Quiero que te quedes conmigo para enamorarte con mi canción. Quiero que te quedes conmigo para emborracharme con tu sabor. Quiero que te quedes conmigo. Voy siguiendo el ritmo de tu cintura, que me desespera cuando te vas. Y otra vez me siento perdido, a tu amor lo llevo prendido, clavadito en mi alma como un puñal. Quiero que se cumpla mi sueño, de tu corazón ser el dueño, para darte todo y un poco más, para echar las penas del corazón. Quiero que te quedes conmigo para despertarme con tu calor. Quiero que te quedes conmigo para enamorarte con mi canción. Quiero que te quedes conmigo para emborracharme con tu sabor. Quiero que te quedes conmigo. Por favor, ¿hasta cuándo pasaré las noches soñando? ¿Cuánto más tendré que esperar tu amor? Quiero que te quedes conmigo. Quiero que te quedes conmigo, que no te vayas, que hasta la una de la tarde me voy a quedar con vos yo, Dale, quédate conmigo, déjame tu mensajecito, llamame, mandame mensaje, no sé lo que quieras, pero no importa, igual. Acordate que estás, si no me lo haces, no importa, tampoco te voy a tratar de las bolas. Acordate que estoy como Sergio Miranda en Facebook, como AG Radio Comunidad, como punto Zenit Radio, punto Zenit Media. Quédate con nosotros, que en un ratito nada más vamos a volver con Golpe de Oído. Acordate de descargarte desde la aplicación, ¿sí? Desde Play Store, como Argentina Gay Radio o como punto Zenit Radio, punto Zenit Media. Ahí nos vas a encontrar, que está cada vez más linda. Ah, y tenemos página de Golpe de Oído. Me estaba olvidando. Mirá, yo la verdad soy un desastre con estas cosas. Pasan los años y me estoy volviendo cada vez más viejo. Mirá, tenemos página de Golpe de Oído. Buscala en zenit.media. Es golpedeoido.zenit.media. Golpedeoido.zenit.media. Página de Golpe de Oído, donde tenés todos los programas de Golpe de Oído. Todos los programas completitos. También tenemos Facebook. Golpe de Oído tiene página propia también, que es Golpe de Oído Comunidad. Hola, Cristian. Dice, buenos días y mejor lunes, Sergio. Me encanta Luciano. Sí, a mí también, Cristian, no olvidate. Me encanta. Hacemos la pausa. No te vayas, que ya volvemos. Just like starry eyes. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may. Quédate, no te muevas. Ya volvemos con más. Golpe de Oído. Weather-wise, it's such a lovely day. Tu estación. Con vos todo el año. AG Radio. AG Radio. Radio para vos. Materiales Morris, todo para la construcción. Ahora, en Materiales Morris, concreta tus sueños de terminar o remodelar tu casa con Procrear Mejor Hogar, créditos del Banco Hipotecario. Materiales Morris, trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Compra de jueves a sábados en 12 o 18 cuotas y todos los días en 3 cuotas sin interés. Además, en Materiales Morris podés comprar y pagar cómodamente desde tu casa. Descuentos por pago de contado. Llámalos 4665-1667. 4665-1676 o 4665-8050. Ya los conoces. Materiales Morris, Marqués de Avilés y Dolores de Huici, la esquina de la construcción en Buenos Aires. No te pedimos nada, solo entender que nos necesitamos. Vos podés hacer algo bueno por alguien, y alguien puede hacerlo por vos. Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad. Estilista unisex Walter, lo último, lo que está a la moda en cortes, peinados, planchados definitivos, shot de creatina, reflejos, mechas localizadas y mucho más. Estilista unisex Walter, Villegas 2271, teléfono 4040-2851, no es celular, anota bien, 4040-2851, pegadito a los puretes, el servicio y la calidad que usted merece, de lunes a sábados, de 9 a 21 horas. Todo el día, domingos de 9 a 13 horas. Estilista unisex Walter. En la radio vivimos cada estación con toda la fuerza. Te acompañamos en donde estés. Y este otoño AG Radio se expande. Radio. Activa el otoño. Can't stop now. Estás escuchando Golpe de Oído con Sergio Miranda. Biribiribiribirim. 36 minutos de las 11 de la mañana arranca una semana, te digo, pum para arriba, ¿eh? Una semana de esas, ¿viste cuando tenés una semana programada donde decís, esta semana va a ser agobiante y antes que empiece ya estás cansado, ¿viste? Ya estás cansado antes que empiece la semana, una cosa de locos. Bueno, cuando vos cocinás, ¿tenés alguna especie de ritual para cocinar? O sea, ¿lo hacés de alguna manera? ¿Te preparás de alguna manera? Bueno. Mirá, en YouTube apareció un canal de los tantos que hay. Viste que hay muchos youtubers. Que para mí, desde mi punto de vista, está pasando de moda, ¿eh? Desde mi punto de vista lo digo, no, por ahí me estoy equivocando. Pero aparecieron unos videos de un canal exclusivo que se llama Cucumber Water. Y aparecieron con chicos semidesnudos. En algunas imágenes aparecen desnudos, de hecho lo vas a poder ver en la nota de Gerardo TV. Tienen un canal que muestran que cocinar puede ser también muy estimulante. Bueno, los chicos han decidido publicar, son sexualísimos. Quiero aclarar que no son gays, son re gays. Terriblemente gays. Y los chicos, bueno, hacen recetas, todas cosas muy simples, por cierto, porque el fin del video es mostrar cuerpos agradables, cuerpos lindos y jugar con las dobles intenciones, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, eso es en definitiva lo que aparece en estos videos y podés enterarte mucho más, muchísimo más, te vas a poder enterar en la página oficial de Argentina Gay Radio, agradiotv.com. My Naked Kitchen, creo que se llama la página, pero bueno, ahí la vas a poder ver porque te bajamos algunos videitos, los más importantes, los que nos parecieron a nosotros, por supuesto, porque nosotros somos así. Si no nos parece, no lo ponemos. Olvídate, ¿para qué? Bueno, 40 minutos pasaron ya de las 11 de la mañana. La mañana se va volando, se va volando. Vamos a ver cómo está el clima en algunas ciudades, no, acá en Buenos Aires más que nada. Bueno, se mantiene, tenemos una temperatura que está en los 23 grados 8 décimas, 24 grados. Ahora está subiendo lentamente. Allí en Córdoba, promedio de temperatura, déjame que actualizo los datos. 24 grados, no me dice, ¿A dónde tenemos, che? A ver, espera, a ver. Ah, porque tengo que reactualizar, claro, qué boludo. Bueno, 23 grados 7 me muestra el ordenador. Vamos a ver si esto es cierto. Después lo vamos a estar actualizando cuando alguno de los chicos de Córdoba, que no nos debe estar escuchando nadie. Imagínate hasta ahora quién se va a poner a escuchar el programa a esta hora, ¿no? Bueno, tengo un regalito. Cuando lo encuentre, porque estoy dando vuelta porque no encuentro. Tenía algo preparadito, no lo tengo acá a mano, ¿eh? Pero en cuanto lo tenga lo vamos a poner en el aire. Pues tenía un regalito para hacerles que habíamos estado preparando. A ver dónde está. Despacito, despacito. Con paciencia. Así no, ¿eh? Ahí está. Bueno. Acá está. Bueno. Una discusión con Aide Ramírez Gómez. El tema de hoy con Aide Ramírez Gómez es fuerte, ¿eh? Te digo, es muy fuerte. Yo no sé. A veces dudo de pasar estas cosas. Pero no importa. Tiene que ver con el SIDA, el HIV. ¿Y qué piensa una mujer homofóbica? Voy a recibir a la señora Aide Ramírez Gómez. ¿Cómo estás, Sergio? Aide, digo, ¿puede ser posible que una sola vez se lo estoy pidiendo? Una vez en su vida esté en el estudio y se comporte como corresponde. Y no como un animalito de Dios. Dice? Come delante del micrófono, mastica, habla con la boca llena. No, yo ya estaba comiendo. Bueno, pero podría haberme avisado. No, perdóneme. Está comiendo ahora. La dejé pasar. ¿Quién trajo toda esta factura? No importa quién trajo las facturas. Hay un montón. ¿Me puedo llevar la mitad para la Estela? No se puede llevar nada de acá. ¿Por qué? Porque no se puede. Néstor y el novio compraron las facturas para compartir entre todo el equipo y usted no se las puede comer. No vas a hacer lo mismo que hiciste el otro día que estabas a mí. Deje ahí. Deje ahí. No toque. No sé, quiero llevar. No. Tenía como 20. Pero es para todo el equipo. Está bien, metete en la cula. No, pues, listo. Ok. Un vigilante. Bueno, cuando termine de comer, entonces hablamos. Así con la boca llena no puedo. Yo puedo hablar igual. No, está escupiendo todo el micrófono, Aide. ¿Qué tiene, Sergio? ¿No? ¿Vos comiste? ¿Cómo que tiene? Es un asco. ¿Yo te estaba mirando? Si yo le doy el micrófono mío, que está todo escupido, ¿usted lo va a agarrar? No. Y bueno, la gente que está ahí tampoco. Pero por otra cosa no parece. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué otra cosa? No, Sergio, no. Pero primero que es un asco. Primero que es una cosa, yo no agarré su micrófono ni a palo. Es una vergüenza. Todo escupido ahí, lleno de migas. Mire lo que es una. Mire la mesa. Mire la cantidad de migas que me dejó en la mesa. ¿Qué tiene, Sergio? ¿Qué tiene? Que queda mal, está feo, es asqueroso. Pero no es lo mismo que vos agarres mi micrófono que tiene comida. Que yo agarré tu micrófono que no sé lo que tiene, ¿viste? ¿Cómo que no sabe? ¿Qué es lo que y tiene? Con yo no estoy comiendo. Nunca se sabe. Y yo no estoy comiendo. ¿Con ustedes nunca se sabe? Yo, ¿con ustedes qué? ¿Con ¿qué ustedes? ¿Qué es lo que quiere decir? Dígalo si tiene tanto coraje. Qué horror. Tranquilo, no, Marcelo. No le tires la lengua. No. Es horrible las cosas que piensas. Tranquilo, Marcelo. Yo me la banco, Marcelo. Quédate tranquilo. Diga lo que tenga que decir. Si yo tiene no tengo tanto nada ovario. Que decir, si tiene tanto ovario. Yo te dije. No es lo mismo. Sí. Que yo agarre el micrófono que voy a hablar. Sí. Que no sabe las pestes que tiene. ¿Cómo peste? Las pestes que se agarran ustedes. ¿Sabe qué? Me parece de muy mal gusto lo que está diciendo. Y de una ignorancia absoluta. Ignorancia, pero total. Porque y absoluta. Si yo estoy escuchando algo. Y vos sabés cómo soy yo. Claro. Creo que esta mujer se refiere no te hagas mala a al HIV o sí, alguna claro. cosa. Sí, claro. No, ya me imagino. No lo va a decir sangre. Porque es bastante viva, ¿eh? Sí, no te hagas mala sangre, Marcelo. No, yo no dije nada. No dijo nada, pero lo intentó. No, eso lo dice él, Sergio. Lo dio a entender. No se haga la zorra. No. Se hace la zorra. Yo dije, ustedes se enferman tanto. ¿Por qué no por qué ustedes? ¿Cómo ¿De qué somos enfermos? Y agarran enfermedades. ¿Por qué somos enfermos? Por cosa, porque nosotros hacen cosas. ¿A quién se refiere cuando dice ustedes? Y ustedes, que hacen las cosas que no se tienen que hacer. ¿Qué? Y de ahí viene toda la peste. Perdón, ¿ustedes quiénes son y qué cosas se hacen que no se tienen peste, que hacer? ¿Qué peste? ¿Qué enfermedad? Aclare de una vez. La gripe. Hable con las cosas por su nombre. La gripe. ¿La gripe también se enferma usted? No, la gripe que se agarran ustedes. ¿A usted no agarra gripe? ¿Usted no se agarra de gripe? ¿Yo? ¿Usted no saca, nunca se gripó? Pocas veces en el año, pocas veces. Y yo también, pocas veces. No, pero ustedes agarran otra cosa, Sergio, ¿no? ¿Cómo otra cosa? ¿Y? Primero, ¿quiénes son ustedes? Ya sabés, Sergio. No, ¿quiénes son ustedes? Si usted no habla claro, yo no le puedo entender. Habla en código. Ya te dije. ¿Qué? Pero vos querés que lo diga, pero no. Después si hay de él, no te des más micrófono. Hable. Eso, no, no. Si tira, escúcheme, si tira la piedra, no escondo la mano. ¿No te vas a enojar? Si tira la piedra, no, no escondo la enoja, mano. No, yo se no me enojo, pero si tira la piedra, no escondo la mano. ¿Te vas a enojar? Hable de una vez. Bueno, ya se sabe, todo el mundo sabe. ¿Qué cosa? La peste que largan ustedes. Pero, ¿quiénes son ustedes y qué pestes largan ustedes? No entiendo. Ay, Sergio, la. ¿Por qué no habla? La peste rosa que se dice. ¿Qué peste rosa? ¿De qué? Eso, ¿qué está queriendo que decir? Pero totalmente. Está hablando del HIV, que es una usted está queriendo estúpida, decir nosotros. Una cosa estúpida. Usted está queriendo. A ver si yo no entiendo mal. Usted está queriendo decir, ustedes los gays. Sí, en fin. Tienen SIDA. No. Y yo no me voy a acercar a ustedes. Yo no dije, Sergio. Yo no dije, dije la peste rosa. Es lo mismo, es lo mismo. Que todo el mundo sabe. Es lo mismo. Que ustedes se agarran. Y además disparan contra todo el mundo. Qué ignorante que es, ¿eh? Qué ignorante que es. Primero y principal, yo no dije nada. La peste rosa de la cual usted habla, la puede contraer cualquier tipo de ser humano. ¿Quién la trajo? No se sabe. No son los gays los que trajeron la peste rosa. Déjense de decir estupidez. Qué horror. Qué ignorante que es. No, yo te dije nada. Yo no dije nada que te quería decir usted eso. Usted sabe, ¿sí? Que me parece que se informa muy mal usted, ¿eh? No, muy yo mal te se informa. ¿Te vas? Ah, usted se informa demasiado otro. Mal. Otro que va a comer. ¿Le gustan las facturas, Aide? Me encanta. Yo le pregunté a él si me podía llevar a ser para la Estela. No, dijo que no. No. Mira, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? No, hay uno. Porque está hecho por gente gay con SIDA. No, porque ya sé que no contagian con eso, porque mientras no ustedes no hablen cerca de la comida, no pasa nada. Ajá. ¿Cómo no hablen cerca de la comida? Si no tiene nada que ver eso, no se contagia por saliva. Es una ignorante. ¿Quién dijo que no se contagia? ¿Así? ¿Qué hay de? No. Los médicos. ¿Sabe qué hay de? Yo no tengo más ganas de seguir hablando con usted. Pero qué raro, ¿no? No, ¿qué? Porque sabe, cállese, es un ignorante. Ahora yo te digo, Sergio. ¿Qué quiere decir de él? Yo te digo, el cosa. ¿Sabe quién tiene la peste? ¿Qué? ¿De qué? Ay, qué. ¿Sabe quién tiene la peste? ¿Quién? El cosa. ¿Quién? El Ramiro. ¿Quién es Ramiro? Un tipo casado y todo que va a la mirar. Ah, no, bueno. Bueno, a mí me contó la Norma. Sí. ¿Y sabe cómo se lo agarra? ¿Vos sabía, Hugo, ¿y que eso, se lo agarró? Eso no, por no ser gay, Hugo. ¿Vos sabés que a mí me... ¿Sabés lo que me da por la bola? ¿Qué? Porque ella dice que no habla de nadie. Sí, y le saca el cuero a todo el mundo. Pues, ¿se va de la Estela? Sí. ¿Sabés lo que hace? Agarra un cajón. Sí. Y lo pone al costado para meter todos los cueros. ¡Qué claro, buena! Él no habla de nadie. ¡Qué buena! ¡Qué grande, él no habla Hugo. De nadie. Hugo, sos un capo. Él no habla de nadie. ¿Y más ¿Vos vale? ¿Te enteraste lo que tiene el Ramiro? Pero el Ramiro, ¿qué? ¿A mí qué me importa lo que tiene o no tiene? Muy bien, Hugo, muy bien. Si es la vida de él y muy él bien, Hugo. Hace las cosas que hace. Muy bien, Hugo. Un aplauso a nuestro amado Hugo. ¡Míralo! Bueno, el Ramiro, a él no le importa, porque el Ramiro no se sabía en el barrio, me dijo la Norma. ¿Qué no ¿Viste se sabía? ¿Viste que está flaco así como está? Bueno, está empestado, me dijo. ¿Cómo yo le digo, ¿qué tiene, gripe? No, dice la enfermedad de los putos, claro. ¿Cómo la enfermedad de los putos? ¿Cómo va a decir la enfermedad de los putos? Sí. No es la enfermedad de los putos, pero como dice usted. Que vos... No. Espera. Eso me dijo no, espera un poquito. Yo no poquito. La digo. Espera, no se lave las manos. No se lave las manos. Primero y principal, antes de venir a hablar acá. Dijo ella. Sí. Primero antes de venir a hablar acá, primero que nada, infórmese. Porque me parece que a usted le falta información. Vaya a un hospital y pregunte. No me falta vaya información. Vaya a un hospital y pregunte. Después que me lo dijo la Norma. Vaya a un hospital y pregunte. Pregunté a la Marta. Vaya a un hospital y pregunte. Pregunté a la Marta. Sí. Le digo, che, ¿es cierto lo que dice la Norma? Ya está en su mundo, no le importa nada. Que está... Me dice, sí, ¿sabe todo el barrio? ¿Vos no te enteraste? Le digo, no. La primera vez que me... Lo veía flaco, ¿viste? Pero sí. Yo dije, bueno, tendrá otra cosa. Sí. Y me dijo... Y dice, la mujer no se contagió, pero él... ¿Tiene? Hice un espanto. ¿Y por qué? Porque se debe haber contraído con alguna prostituta. ¿Con un giro? Prostituta. Claro, el giro y usted. No, prostituta. ¿Y pero por qué se contagió, Sergio? Porque no se cuidan sexualmente. De la enfermedad que sí. Viene sentí dado. Placer, sí. Goce. Digamos que puede agarrar cualquiera. Cualquiera puede tomarse. Porque ¿alguna vez le hiciste un pate? Como una enfermedad. A ver, el HIV está en todos los seres humanos. Solo se falta despertar. Sí, humano. En todos, incluido usted, incluido usted. ¿Me escucha, por favor? Escucha, porque es cierto, en escúcheme, serio. Te digo, escúcheme, es cierto. El HIV es parte del sistema inmunológico. Y se puede, me escucha un segundo. Y puede despertarse con el simple contacto con otra persona que sí tenga el virus activado. Si usted tiene contactos con otra persona que tiene el HIV, es decir, contactos vía sanguínea, o no sé, sexual. ¿Me escucha un segundo? ¿Me escucha antes de hablar? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Escucha un poco. Escuche, por favor. Estoy cansado de decirle que escuche. Estoy cansado de, de decirle que me escuche. ¿Puede? Bueno, está bien, vas a sacar. Estás escuchando Golpe de Oído con Sergio Miranda. Utilizar la palabra justa. ¿Sabías que VIH no es lo mismo que SIDA? Que el virus se transmite, no se contagia, y que las personas no mueren de SIDA. Utilizando las palabras incorrectas, se puede desinformar y confundir. Brindar un servicio, es decir, anunciar dónde se puede consultar, dónde solicitar ayuda, dónde denunciar los casos de discriminación, pueden resultar de muchísima ayuda. Respetar la confidencialidad de las personas. Ante la duda, siempre es mejor preguntar. ¿Quieren mostrar su rostro? ¿Quieren que aparezca su nombre completo? ¿Están de acuerdo en hablar sobre su diagnóstico? No generar alarma. En la actualidad, con el tratamiento disponible, las personas con VIH pueden tener una buena calidad de vida. No hay razón para seguir asociando VIH a la muerte. No reproducir rumores ni información sin confirmar. Difundir datos sobre vacunas, investigaciones nuevas, todo ese tipo de cuestiones puede generar, y de hecho generan, ansiedad que dificulta el tratamiento. Evitar los estereotipos. El VIH puede afectar a cualquier persona. Todos estamos expuestos. Tenerlo en cuenta puede marcar la diferencia entre prevenir la infección o fomentar la discriminación hacia las personas con VIH. El mejor golpe lo damos nosotros. Sergio Miranda. Golpe de oído. Hola. Sí. No, aquí no hay ninguna pirula. Che, che, che. Que yo no descanso nunca y no hago tanto escombro, ¿eh? A mí también me hubiera gustado quedarme en la cama hasta las 11. Pero vos tuviste la prodigiosa idea de invitar a almorzar a Tanora. ¡Mamá! ¡Ay! Otra vez cortaron el agua. ¡Mamá! ¡Por empezar, dejá de hinchar! Ay, doña Lisa, no, no era por usted. Oiga, me soy Elvira. ¿Qué pasa con el agua? ¡Hice ravioles! ¡Quiere tragedia mayor! ¡Ah, usted también! ¡Qué casualidad! Bueno, mire, me haga un favor, no la tire. Quiero decir, usted hierve sus ravioles y cuando esté listo me llama por teléfono y yo le mando a buscar el agua. ¡Ay, gracias! ¡Es usted un amor! Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. ¡Qué país! Si son ellos, me pego un tiro. Hace 4 años que tu suegra vive en mi casa y parece que con el firme propósito de no moverse de ella. ¡Mi suegra! ¡Sí, tu suegra! La tengo en la cocina, en el baño, en el dormitorio, en la sala, en el pasillo, en la terraza. Y aquí, aquí la tengo. Para colmo, ella hace una semana que se ensucia de una manera. ¿Cómo se ensucia? ¡Sí, se caga! ¿Cómo está, querida? Ay, masa, si serás mala. La misma de siempre. Con lo que engorda. ¿Con qué? Golpe de oído. ¡Pareces una modelo! ¡Pareces una modelo! ¡Qué linda que está! ¿De qué te reís? ¡Pareces una modelo! ¡Qué linda que está! ¡Qué horrible esta criatura! horrible está esa criatura. Qué horrible está esa criatura. Pareces una modelo. ¿De qué te reís? Qué linda que está. Pareces una modelo. Pareces una modelo. Ay, masa, si serás mala. La misma de siempre. Con lo que engordas. Coqueta. Sexy. Ay, masa, con lo que engordas. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. Los ravioles salieron durísimos. Dis-moi ce que tu veux. Se me quemó el tuco. Pense ce que tu es. Se me quemó el tuco. Dis-moi tout, je le jurerai. Sexy, sexy. Se me quemó el tuco. I can't find what I'm feeling. You got me broken. Mental. You're so sexy, sexy, sexy. La criatura estúpida. Seguimos en vivo. Seguimos en Golpe de Oído. De tu perfume.

Estamos teniendo una mañanita muy intensa acá en el programa hoy, ¿eh? Bueno, estamos tratando de ubicar a gente de GAPEF, ¿eh? Que estamos complicados con las comunicaciones hoy. Con la gente de GAPEF, ¿sí? Ya te voy a contar de qué se trata bien esto, ¿eh? Bueno, estamos a través de Punto Zenit Radio y a través de Argentina Gay Radio, ajradiotv.com, ¿sí? Gracias a la gente de la provincia de Córdoba y a la gente de la ciudad de Buenos Aires y la Argentina y todo el mundo que nos escucha a través de internet. Nuestra vía de contacto es nuestra aplicación, ya sea de Zenit como de AG Radio. Te la descargas desde el Play Store, como Punto Zenit Radio o Zenit Radio Media, creo que es así, ¿no? Sí. Y estoy en un despelote en la cabeza. Bueno, y también te podés. Bueno, Punto Zenit Radio, así. Descárgate así la aplicación y como Argentina Gay Radio en el Play Store. En la aplicación hay una partecita ahí donde dice mensajes. Haces allí clic o aplicás en el celular y automáticamente envías el mensajecito que vamos a estar recibiendo aquí en nuestra, como le decimos nosotros, mensajero, le decimos nosotros, ¿eh? Bueno, ahí nos vas a poder escuchar. Bueno, algunos de los temas importantes que aparecen hoy planteados en los medios de comunicación, ¿sí? Y que tiene que ver con un montón de cosas que van sucediendo. Por ejemplo, ¿no? La historia de amor del príncipe Harry y Meghan Markle ya tiene su propia película, ¿sí? Tres días antes de la boda real de los futuros duques de Sussex, se estrena el film biográfico que trata la cronología de su amor. Ah, es una cosa de lo que es. Mirá vos, y a nosotros no nos hacen ni siquiera nada. Los monos se mostraron sonrientes y prometieron que van a apelar la sentencia. Los títulos importantes de esta hora de la mañana. Steve Wozniak, cofundador de Apple, borrará su cuenta de Facebook por el escándalo de privacidad, ¿eh? Apple tiene su dinero, obtiene su dinero a través de buenos productos, no de ti. En Facebook tú eres el producto, señaló el empresario enojadísimo. Mira, te recomiendo, con respecto al tema de la privacidad y de Facebook, que leas un poco, ¿eh? Que leas un poco. Realmente está muy bueno aprender. Mira, se llama Guy Debord. Guy Debord, así se llamaba este hombre, que nació en París en 1931 y falleció en 1994. Fue revolucionario, filósofo, escritor y cineasta. Francés, por cierto, ¿no? Guy Debord. Este hombre hablaba sobre el tema de la privacidad. Fue el impulsor o el primero que apareció con la palabra espectáculo, ¿eh? Él decía que todo es un espectáculo, todo es un montaje, ¿eh? Que la vida es eso. Bueno, y apareció Facebook. Yo me imagino que en la época no existía Facebook. Así que si hubiera existido Facebook en la época que él vivía, lo hubiera criticado terriblemente, ¿no? Porque hoy todo el mundo utiliza las redes para poder mostrarse. ¿A quién le importa si vos desayunás o no un pan casero? ¿O te comes una milanesa? ¿O te tirás un dop? No, a ver, la verdad que no nos interesa a los demás ese tipo de cosas. Pero sí nos interesaría alguna otra cosa que atañe a la sociedad en general, ¿no? Que contribuya a la comunidad, por ejemplo. A ver, vamos a suponer posteos que se hacen normalmente en Facebook. Maltrato de animales. Y si tu publicación tiene que ver con encontré un animalito y no sé dónde, si alguien sabe dónde, viste, bueno, qué sé yo, algo solidario, o juntamos comida para un comedor en tal lugar, o buscamos necesitamos un guardapolvo, cosas que le sirva al resto de la sociedad, algo tuyo propio, no nos importa. La mayoría de los adolescentes y jóvenes están con la fotito, mostrándose la nalguita, mostrándose frente al espejo. Yo lo he hecho también, ojo. Mostrándose, porque es algo novedoso. La selfie. La selfie es un invento para estúpidos. Perdónenme lo que le digo, ¿no? Pero estupidizan a la gente con la selfie. El invento de la selfie ha hecho que nos estupidicemos todos. Ay, vamos a... Selfie, ¿viste? Es una cosa tan estúpida. Con tan poco contenido, ¿no? Pero bueno, la filosofía habla de estas cosas. Y en el caso de Guy Ernest de Vogue, el tipo la tenía muy, pero muy clara. Muy clara. Búscalo, se escribe Guy, ¿m? Como Guy, pero con U. Guy de Vogue. De Vogue, con B larga. Búscalo. Buscá el dato porque es muy interesante que podamos aprender. Porque uno a veces se queda con lo que uno cree que tiene la verdad, ¿no? Entonces, ah, si no le importa. La verdad que quedamos como estúpidos. Esa es la única verdad. A veces quedamos como estúpidos. No quedemos como estúpidos, interioricémonos de las cosas que pasan y de cómo es la realidad. Porque nosotros tenemos nuestra propia realidad, pero la realidad masiva, la que todo el mundo ve, la que todo el mundo entiende, la que habla de lógicas, de esa parece que no nada. Vayamos a encontrar de qué se tratan las cosas. Me parece que esa debería ser, ¿no? Así debería ser. Pero bueno, en fin, la cuestión es que hoy está cuestionado Facebook, como está cuestionado todas las redes sociales, y como está cuestionado Internet en realidad, que tiene que ver con esto de la privacidad. No hay privacidad. La verdad que no hay privacidad. Pero ¿sabes qué? La culpa no la tienen las empresas, ¿eh? La culpa la tenés vos, la culpa la tengo yo. Nosotros somos los que, en realidad, como dice Steve Wozniak, que es el cofundador de Apple, tiene razón. Tiene razón. Nosotros, ¿sí? O mejor dicho, Apple obtiene su dinero a través de buenos productos, no de ti. En Facebook, tú eres el producto, dijo. Y tiene absoluta razón. Entonces, yo no quiero ser un producto de alguien o de algo. Yo quiero seguir siendo un ser humano al que vive normal y absolutamente normal. Y no que me utilicen. Si yo quiero que me utilicen, bueno, ya es otro tema. Pero, a ver, si vos me vas a utilizar para un bien social que beneficie a gente que realmente necesite eso que estás usando de mí, bien, hacelo. Pero si no, no. No. Ricardo Montaner encabeza una campaña para presionar a los gobiernos con posturas ambiguas sobre el régimen de Maduro. El artista lidera el proyecto con la organización Human Rights Watch, todos con Venezuela. Mirá. El tipo se está metiendo en un lío, te digo. Se está metiendo en un lío. Guido Casca se casó con Soledad Rodríguez, ¿sí? Y hubo 200 invitados en el Hotel Alvear. Cuando vos la pegás y empezás a ser famoso, no te importa lo que gastes, lo que no gastes. Bueno, fue el sábado, ¿eh? Guido Casca, que ha obtenido popularidad del conductor argentino. Una gran popularidad, ¿eh? Hasta que aparezca Tinelli, por supuesto, y lo desbanca. El Club de los Asesinos Químicos, cómo son los arsenales utilizados por Rusia, Siria y Corea del Norte, son algunos de los títulos que aparecen esta mañana en los medios de comunicación. Hay inquietud en el mundo por los líderes, ¿sí?, mundiales, que están jugando con la vida de todos. De todos, ¿eh? De todos, en el mundo entero. ¿Qué más? Otro de los temas importantes de esta jornada. Bueno, el tema de Lula en Brasil ha sido la información de la semana, ¿no? Del fin de semana. Yo no puedo creer, ¿no? Desafió el orden de la prisión, el tipo. Bueno, la verdad que fue un escándalo bárbaro y sigue el escándalo. Yo te recomiendo la serie El Mecanismo, que está en Netflix ahora. Buscala, es cortita la serie, es cortita, donde muestran la historia del lavajato, esta historia que lo tiene implicado al ex presidente, ahora preso, por cierto, brasilero. Es muy interesante. Me parece, a mí se me rompió el mate, che. Mirá. Es muy interesante porque muestra lo que realmente sucedió allí en Brasil, ¿no? Y sigue sucediendo. Bueno, uno de los temas que vas a ver hoy en ajradiotv.com también tiene que ver con el nivel de adicción al teléfono celular, ¿sí? Una nota que apareció en las últimas horas y que realmente es muy interesante porque tiene que ver con que la extensión de una persona hoy parece ser el celular. ¿Sí? La sensación de que algo falta cuando tu teléfono está apoyado en la mesa y uno está en la mesa de la cocina y vos estás en la habitación durmiendo. Es como, no sé, es como una especie de necesidad de sacarlo del bolsillo. ¿Sí? No sé, te sentís solo. ¿Eh? Bueno, el celular es hoy una especie de herramienta imprescindible de ocio y también de trabajo. Estamos como presos, ¿sí? Nos entretiene, nos conecta, nos mantiene informados, nos deja escuchar nuestra radio, nos permite explorar el mundo desde una pantalla portátil, compartimos lo que pensamos en un instante, después nos critican por todos lados, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad, tenemos acceso a más información y también desinformación, ojo con esto, porque hay mucha desinformación, hay mucha noticia inventada, que vos te la crees ahí en Facebook, en Twitter, en todos lados, de la que necesitaríamos, obviamente, en nuestra vida. Pero, ¿qué pasa cuando la relación de uno tiene en su teléfono la afectación directa a las relaciones sociales? A la conexión, pero con otra persona, en directo, en persona. ¿Y cuándo se dedica más tiempo al mundo virtual que a la familia o a los amigos? Bueno, la idea sería alcanzar el phone-life balance, una especie de equilibrio justo entre el uso del teléfono y la vida personal, del celular y la vida personal. Bueno, Motorola se propuso, mediante un estudio a nivel mundial, conocer esta situación. Hicieron una investigación que se hizo con la doctora Nancy Etkoff, que colaboró para ello, una reconocida experta de la conducta del cerebro, de la mente, de la ciencia, de la felicidad, como todo en alguna universidad importante, en este caso en la Universidad de Harvard, donde sucede todo, ¿viste? Parece que ahí descubren el mundo. El estudio, que está publicado por una empresa independiente, analizó los comportamientos, los hábitos que tenemos cuando agarramos el teléfono, ¿sí? Y lo hizo a través de diferentes generaciones para que se pueda entender un poco más el impacto del teléfono celular en nuestra relación con uno mismo incluso, ¿sí? Y con los demás, con el entorno físico, con el entorno social. Y la verdad que los resultados son alarmantes, ¿no? Para la mayor parte de los usuarios de teléfonos inteligentes, los comportamientos, ¿cómo decirlo?, problemáticos consisten en respuestas inconscientes y malos hábitos que quieren llenarnos de ayudas, pero la verdad que no nos ayudan en nada. Concretamente, dice esta doctora, los pequeños cambios de conducta, el control del entorno y la atención plena son herramientas útiles para este periodo. Bueno, lo mismo sucede que con el tema del esfuerzo que hacen las empresas para seguir creando más cosas, más tecnología, más teléfonos, por supuesto, ¿no? Bueno, el patrón social es muy grande, ¿sí? Y revela en la encuesta, o se revela en esta encuesta, que el accionar colectivo y la necesidad del entretenimiento son cada vez más grandes, cada vez mayores. Este análisis, que obviamente deja en evidencia muchas cosas, ¿sí? Sobre todo que los usuarios anteponen el uso de un teléfono móvil a las relaciones con sus seres más queridos, ¿eh? Ojo con esto. Con esto, es una enfermedad, ¿sí? Los resultados que más preocupan están justamente, se centran en las generaciones más jóvenes que estuvieron creciendo estos últimos años en un mundo absolutamente digital. Y también la investigación revela que todos aquellos usuarios de teléfonos admiten la necesidad de alcanzar un equilibrio en ese aspecto y piden ayuda. Los datos son, la verdad, apasionantes, impactantes. Escucha estos números. El 33% de los encuestados da prioridad a su teléfono móvil sobre la interacción con sus seres queridos y el tiempo que pasan con todas esas personas. Sin embargo, los trastornos relacionados con los celulares son más habituales entre las generaciones de gente mucho más joven, por cierto. Adolescentes en general. Bueno, el 53%, escucha, 53% de los encuestados de la generación conocida como Z considera que su teléfono, escucha esto, me parece increíble, su teléfono es su mejor amigo. Es increíble. Yo te digo la verdad, leo la encuesta y me agarro un ataque. Hay tres grandes comportamientos problemáticos que están relacionados con los teléfonos móviles que afectan nuestras relaciones con los demás y con uno mismo. El 49% reconoce, en una especie de revisión compulsiva, que revisa su teléfono móvil con más frecuencia de las que debiera. O sea, casi 6 de cada 10, casi 6 de cada 10, en la generación Z, como son conocidos como los millennials, son los que reconocen esta situación. El 44% admitió que no puede evitar revisar constantemente su teléfono móvil. Smartphone, ¿no? Como se lo llama ahora. Yo le digo teléfono móvil. No me gusta decirle smartphone porque no. Porque soy argentino y hablo en español. El tiempo excesivo dedicado al teléfono móvil también tiene un número. El 35% admite que le dedica demasiado tiempo a su teléfono, a su smartphone, como le dicen, a su teléfono móvil. Y el 44% cree que sería más feliz si usara menos el teléfono. Bueno, esos son los más acertados, digamos. Y hay una sobredependencia de lo emocional. Decía un filósofo que la felicidad no se encuentra en las cosas materiales, no se encuentra en el mañana ni se encuentra en el pasado, se encuentra en el ahora y en la realidad. Bueno, parece ser que después del invento del teléfono no es tan así, no del celular por lo menos. El 65% de las personas admitieron en esta encuesta que siente pánico cuando piensan que perdieron su teléfono. Casi 3 personas de cada 4 en la generación Z y los millennials. El 29% coincidió en que cuando no está utilizando su teléfono, está pensando en usarlo o pensando en la próxima vez que podría usarlo. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Bueno, te pasa cuando viajas en colectivo, ¿viste? Que vos mirás a tu alrededor en un colectivo y hasta el chofer está usando el teléfono. Es una locura, es una locura. O estás hablando con alguien y está con el teléfono en la mano. O vas a visitar a alguien o estás en algún lugar y la persona ya agarró el teléfono. Y si agarró el teléfono, te dejó de prestar atención. Es más importante hablar por teléfono que hablar con la persona con la que estabas empezando una conversación. En persona. Face to face. Bueno, pero no todo está perdido. La verdad que hay todavía esperanza. La mayoría de los que utilizamos teléfono móvil, saben que la relación con ese mismo, con el teléfono, no es sana. Quieren encontrar un equilibrio entre la vida personal y el uso del teléfono móvil. De hecho, el 61% de los encuestados dicen que quieren sacar el mayor provecho de su teléfono cuando lo está utilizando, pero cuando no lo está haciendo, piden ayuda para lograr desconectarse. Y el 60%, es el 1% menos, afirma que es importante tener una vida propia al margen del teléfono. Bueno, pero del dicho al hecho hay un largo trecho y el tema es saber si te vas a animar. Hay muchas encuestas en internet. ¿Qué sería más fácil, renunciar durante un mes al teléfono o a tener sexo? Es una muy buena pregunta, ¿no? Realmente, es una excelente pregunta. Bueno, veremos. Yo, la verdad, preferiría no contestarla. Hay muchos niveles de drama con este tema del teléfono. Contame, ¿sí? ¿Cómo es tu nivel de dependencia de tu teléfono celular? ¿Sí? Dale, contámelo. 24 minutos del mediodía en la República Argentina. ¿Dónde estamos? Estamos acá, en Golpe de Oído. Estás escuchando Golpe de Oído con Sergio Miranda. Esta es la música de Golpe de Oído. Necesitamos ni bombillos ni estrellas. Pasar el verano en la bañera. Haces que me llueve en la escalera. Tú me escaleras al cielo, mi cielo. Contigo es imposible otra era de hielo. Deja que te ayude en la cocina. Lo que aquí comienza no termina. Hay una fiesta en mi casa. Nos cae la noche y tú me abrazas. Te llevo a la luna sin la NASA. Haremos travesuras y veremos lo que pasa. Hay una fiesta en mi casa. Puedo ver planetas en el techo. A cada rincón le sacaremos provecho. Seremos felices y eso dalo por hecho. Hay una fiesta en mi casa. Que tiene. Buscamos cosas pa' quedarnos solos. Hacerte todo, volvernos locos. Con esa carita de princesita. Como me niego esa boquita. Hay una fiesta en mi casa. No cae la noche y tú me abrazas. Te llevo a la luna sin la NASA. Haremos travesuras y veremos lo que pasa. Hay una fiesta en mi casa. Fiesta en mi casa. Una fiesta en mi casa, lo dice CMCO, me encanta, lo último de CMCO que ya está sonando en todos los medios. Falta menos de un minuto para las 12:30 en la República Argentina. Vamos a actualizar los tiempos antes de seguir. Gracias a los que están ahí del otro lado. Tengo mensaje, che, a ver, para que voy a actualizar la... Oscarcito, ¿cómo te va? Bienvenido. Oscar de Bahía, ¿no? No soy adicto al celu, es más... Sí, sos vos. No soy adicto al celu. Es más, mis amigos se quejan que tardo en responder. No le doy ni pelota. Bueno, pero por lo menos la usás para escuchar la radio. Que eso ya es importante, Oscarcito. Además tenés un muy buen teléfono, según tengo entendido. Que me contaste que habías comprado un lindo teléfono. Bueno, sí, sí, gana bien. Fíjate. Bien, perfecto. ¿Sabían que presentaron en la legislatura porteña un muñeco bebé con síndrome de Down? Un bebé que parece que tuviese síndrome de Down. ¿Cuánto morbo? Yo no lo hubiese permitido. Me parece un morbo eso. ¿Qué sé yo? No sé. De hecho, ya un muñeco bebé ya empezó. Morbosísimo. Es horroroso. Pero bueno, está bien, son cosas que se le ocurre a la gente por ahí. Señores, señores, hacemos la pausa, volvemos enseguida, la última. Tu estación, con vos todo el año. AG Radio. AG Radio, radio para vos.

Acá me, Matías, hola Mati, ¿cómo estás? Matías me reta Matías, pero qué descarado, pero qué descarada esta nena. A ver, me dice, ¿no pensás leer el Facebook? Es que no lo tengo habilitado. Ahí lo tengo, ahora sí, ahí estoy, pará. Es que yo tengo un montón de Facebook, entonces, bueno, ¿no? Me escriben por todos lados, dice. ¿Cuál fue la pregunta? Yo elijo sexo, pero no sé cuál es la... No sé si era una pregunta, ¿no? Lo tiré así al aire por tirar nomás, nada más. En realidad estaba consultando, digo, con este relevamiento que se hizo acerca de esta tendencia de qué prefiere más la gente últimamente, digo, la adicción del teléfono, ¿no? Entonces por ahí aparece una pregunta que no me parece ilógica, ¿no? ¿Qué sería más difícil? Renunciar durante un mes. Un mes. ¿Tener sexo o tu teléfono? ¿Qué preferirías? Es una de las preguntas que se han hecho en esta encuesta, ¿no? Ahí en la Universidad de Harvard, Massachusetts. ¿Qué preferís durante un mes? ¿Tener sexo o tener tu teléfono? Bueno, esa es básicamente la pregunta. Que igual yo sé la respuesta de muchos. Yo sé la respuesta de muchos. Olvídate. La respuesta de muchos va a ser tener sexo. Pero bueno, ya sabemos. Viste que la gente es así. ¿Qué va a hacer? Y no me parece mal. No me parece mal. Está bien. Yo preferiría que todos tener sexo y no el teléfono. Porque el teléfono, nada, es ahora, punto. Chao. Listo. Se te muere el teléfono y chao. El sexo... Ah, sí, el sexo también se muere. Tenés razón. Momento. A ver, ¿tengo mensajecitos? O me parecía que yo lo había leído, ¿no? Ya había leído un mensajecito, ¿no? A ver, háganme acordar. Ah, sí, perdón. La pregunta está planteada. Vos respondela si tenés ganas. Dale, no tenés por qué, no estás obligado. Nos vamos al momento épico del programa. Momento épico. Señoras y señores, esto pasó... Porque nosotros tenemos nuestro baúl de los recuerdos en Golpe de Oído. Y en nuestro baúl de los Raúl de los recuerdos, encontramos a este recuerdito. Mirá qué lindo recuerdo. Daniel Tiner, Carlos Rottenberg, América Televisión. Conversando con Mirta Legrand. Con nosotros, la señora Mirta Legrand. ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes para iniciar los almuerzos de todos los días. ¿Cómo están? Hoy es la emisión número 24.622.914. ¿Cómo están, queridos? ¿Cómo están? Qué lindas flores. ¿Quién las trajo? ¿Con el emperador romano? Ah, mira vos, qué lindas que son. A ver, córreme las florcitas, querido. Ahí. Muchas gracias, muchísimas gracias. Ay, a ver la rosa. ¿Me alcanzan la rosa, por favor? Aquí tiene, Mirta. Ahí está. No. El otro perfil, por favor. A ver, el camarógrafo. Ya tengo medios nerviosos a las camarógrafas. ¿Cómo les va? Hoy es primero, ¿no? ¿No hay invierno? A ver. A ver. Ahí está. A la gente le gusta que yo haga esto. Cuando veo en sus ojos la luz de su alma serena. Ay, esto es cinematográfico. A la gente le gusta que yo haga estas cosas. Me hace acordar a mi época de actriz. Porque yo era actriz y muy buena, por cierto. ¿De qué se ríe, querida? ¿Qué me están haciendo señas, querido? Por favor, no distrayendo. Me están distrayendo. Bueno, volvemos al programa. ¿Cómo están? ¿Cómo están, vos? ¿Todo bien? Bien. ¿Todo bien? ¿Cómo están, Nelly? Muy bien, muy bien. ¿Cenaron la noche con su marido?

Y no quer- yo no iba a hacer el programa este año. Y después digo, bueno, nada, empecé a ver opciones y apareció esta posibilidad de hacerlo de 11 de la mañana a 1 de la tarde en Duplets con Córdoba, con Punto Zenit Radio, a quien le agradezco profundamente el gesto, las cosas tan lindas que dicen de uno y el respeto que tienen, ¿no?, hacia la radio particularmente. Así a mí, la verdad que poco me importa, pero hacia la radio es muy importante, ¿no?, por ser la primera y única radio gay en Sudamérica, ¿no?, en Latinoamérica. Así que muchas gracias, de verdad. Estos días que llegan, vamos a estar escuchando algunas, vamos a subirlos al portal, algunas de las entrevistas que nos han hecho en algunos medios internacionales, en la BBC de Londres, en O Globo, en alguno de estos medios, ¿no?, de internacionales súper, súper, súper conocidos. Tenemos algunos audios de algunas emisoras locales también. Vamos a estar publicando con tiempo, vamos a estar haciéndolo, para tener un poco también de recuerdo y refrescar a los nuevos oyentes, porque hay mucho nuevo oyente, que estaría bueno que conozcan la entidad que tiene esta radio, ¿no? El prestigio que tiene internacional esta radio, que a veces, viste que nadie es profeta en su tierra, absolutamente nadie, y nosotros lo sabemos. Esta radio no es profeta en su tierra, lo es en el exterior. Colombia, Venezuela, México, Estados Unidos, España, Chile, Uruguay, Brasil. Una cosa increíble, hemos vivido en carne propia eso, ¿no? En Londres, que te llame la BBC de Londres para hacerte dos notas y un programa especial. Tomaron como referencia, quien les habla en este caso, para hablar sobre economía en el mundo relacionado con la comunidad gay. Y yo te decía, ¿qué es esto? Bueno, esas cosas han pasado, vamos a tener esa posibilidad de verlo. Me dice Mati, con respecto a la pregunta que habíamos hecho, ¿no?, que si tenés que renunciar al celular, y la pregunta concreta era, ¿qué sería más fácil a qué sería más fácil renunciar durante un mes? ¿Tener sexo o tu teléfono? Bueno, la respuesta de Mati fue inmediata y contundente. El celu sirve para lo otro. O sea, para conseguir sexo. Si conseguís sexo, ¿para qué querés el celular? Es así. Bueno, esto es para las nuevas generaciones que necesitan una herramienta como el teléfono celular para poder tener sexo. Yo quiero decir, antes se tenía mucho más sexo que ahora. Yo le digo a los que se creen muy piolas, muy pillos y que se piensan, ¿saben qué? Antes se tenía mucho más sexo y había menos formas de comunicarse. Porque la gente hablaba cara a cara. Ahora, con el tema virtual, la gente da mucha vuelta, hay mucha más tristeza, hay mucho más rollos, mucho más mambos, ¿viste? Es más difícil todo ahora, ¿entendés? No es tan fácil, chicos. Fácil es la cantidad de elementos que tenés, pero se desaprovechan, ¿no? Y se desdibuja toda la cuestión del relacionamiento. Ahí tenés la aplicación de Grindr, que todo el mundo se histeriquea. Y no concretás nunca, los que concretan se sienten vacíos o se cansan. Bueno, es largo de hablar de eso, ¿no? Pero algún día vamos a hablar de eso también. Mauri me escribe a la aplicación y me dice, hola chicos, yo prefiero abandonar el celu un mes y tener sexo. Muy bueno tu programa, abrazos desde Mercedes. Gracias, Mauri, un gran abrazo. Gracias por comunicarte. Claro, pero es lógico. Que si, no hay mucho más, ¿no? No hay mucho más. Bueno, yo quiero hablar ahora de... La verdad que a mí me encanta ver televisión. Yo soy cinéfilo. Y estoy siguiendo algunas series interesantísimas. Interesantísimas. Una de ellas es Merlí. Que me resistí en principio a verla. Porque cuando empecé a ver, vi unos avances. Y la verdad que los avances no eran muy atractivos. Bueno, ya me vi ya dos temporadas, por supuesto. Y cuando descubrí que había una historia gay y que había filosofía, dije, wow. Primero había filosofía, después vino la cuestión. Es muy interesante la serie como está armada. Es una serie joven. Y aparecen dos personajes. Uno es Bruno, que realmente es genial. El personaje, además, son muy bonitos, ¿no? Son chicos todos muy bonitos. Han elegido muy, muy buen elenco. Y el protagonista, el profesor, la verdad, es un genio. Bueno, Paul Rubio, y Bruno son los primeros protagonistas gay. Sí, gay. En realidad, Paul no se decide al principio de la serie, pero no te estoy contando la serie, pero te estoy dando pautas. Y Bruno, que es un bombonazo, no se decide a salir del closet. Hasta que un día, finalmente, aparece en escena. Ya puedo contar esto porque ya apareció. Aparece en la escena nada más y nada menos que Iñaki Moore, que es Oliver Grau. El personaje, el chico es muy conocido. Una loca impresionante. Y Oliver es el gay que nunca estuvo en el closet. Y cuando entra a Merlí, los deja todos mudos y entra con una frase que yo quiero rescatar. Porque yo creo que tenemos muchas cosas que aprender a veces, ¿no? De algunas personas que están iluminadas por la coherencia. Y ahí aparece este personaje a través del cual los escritores dicen... ¡Ah! Porque él tiene que, cuando llega a la clase, tiene que decir quién es. El profesor Merlí le dice, bueno, a ver, descríbanse quiénes son ustedes, preséntense. Y él se presenta y dice, ¡ah! Y soy gay, dice finalmente. Lo digo básicamente para evitar comentarios sobre cuánta pluma tengo y que me molan los tíos, que me gustan los tíos. Pues sí, tengo pluma y me da igual. Soy gay y nunca lo he escondido. Así que a quien no le guste, que le den por el culo. Así. Es genial. La frase es genial. Bueno, se comió la serie, por supuesto. Es muy atractiva la participación de este personaje, de Oliver, ¿sí? Que la verdad no tuvo desperdicio. Hay muchas personas que se alegran cuando ven un alumno de una escuela cuando declara su homosexualidad. ¿A quién le importa que haga o deje de hacer en la intimidad? Bueno, Oliver prefiere tomar las riendas de su propia narrativa y diferenciarse de Bruno, el primer protagonista gay. Todo esto es muy bonito. Y su obsesión por encajar en la heteronormalidad, como le decimos todos, ¿no? Digo, la heteronormalidad. A veces, y esto no es en desmedro de los heterosexuales, pero digo, no estoy en contra de los heterosexuales, pero los heterosexuales tienen esta cosa de parece que son los dueños de la verdad y del mundo, y no es así. Ser heterosexual o ser gay no implica que seas dueño de. ¿Está claro? Bonitos es sinónimo de buen elenco. Reto para Sergio otra vez, si te voy a retar. Bonitos. No te entendí, Mati. Bonitos se llama la obra, la película, ¿qué es eso? Después lo voy a buscar. La cuestión es que en esta serie se pone de manifiesto esta cuestión de la sexualidad, y ya no en la adolescencia, sino también en la madurez, en la adultez. Y lo vas a ver en Merlí, que es una obra maravillosa, porque en realidad no están mostrando una serie vacía que queda y se va. Merlí, estoy tratando de hilar las palabras, mira que me ahogué un poquito. Merlí trae a la pantalla esta cosa que hemos olvidado, que tiene que ver con la cultura. Con la cultura, con culturización de la palabra, ¿no? Que una obra de estas características llegue a la televisión hablando de grandes como la filosofía, ¿no? Grandes de la filosofía. A mí me dejó, yo te puedo asegurar, me dejó atónito. Porque cuando empecé a descubrir el programa, dije, ah, bueno, por fin. Por ahí se hablaba de Guy Debord. Y nunca vi en una serie donde hablaran de Guy Debord como lo habló en este caso en la serie el profesor Merlí. Y cuando habla de la diversidad, se habla de todo, pero la cultura y el nivel cultural que tiene esta serie catalana, que tiene el idioma original catalán, está doblada al español latino, realmente es genial. Yo te la súper recomiendo porque yo creo que te vas a desasnar y mucho, ¿no? Y no encasilla al gay dentro del estereotipo del gay que la gran mayoría conocemos, ¿no? La loquita, que está con uno y con otro, que está girando todo el tiempo. No. Hay otras cuestiones. Tiene que ver con la adolescencia particularmente. Y también está mostrando esta cuestión de lo que sucede en esta nueva época que estamos viviendo. El gay no se circunscribe a una persona de 20 largos años ahora, como antes. Ahora son los adolescentes los que toman las postas de la cuestión gay. Entonces tenés adolescentes de 16, 17 años que se muestran en series de televisión ya teniendo relaciones homosexuales. Homosexuales, me refiero a interactuar con personas de su mismo, ¿está claro? Entonces, me parece genial que se abra esta puerta y que empecemos a ver la letra chica. Ah, sí, dije que los chicos, sí, que los actores eran bonitos, sí, que eran un buen... Sí, tal cual. No, sí, pero me parece que te confundís ahí, Mati, porque una cosa es que diga que los chicos son bonitos y que hay un buen elenco, y me refiero a un buen elenco selectivo, seleccionado, es decir, los productores y directores seleccionaron un buen elenco y equipararon a chicos muy bonitos como a chicos que no son para nada bonitos. Hay un personaje, creo que es Víctor el nombre, que no es el más feo, es horrible el chico, pobrecito, y tiene un papel hermosísimo. Es bellísimo lo que hacen. Es muy bueno, es muy interesante. Vean la serie para que puedan entenderlo igual. Realmente es maravilloso. Bueno, la cuestión es que me parece muy atractiva la idea de ponerle cultura a los adolescentes, ¿sí? En donde antes no existía. Las series, las novelas de temática adolescente, en otros tiempos eran nada más que problemáticas muy sencillas y vacías casi de contenido. En este no es el caso. Este particularmente no es el caso. Es muy atractivo lo que hacen y yo te lo recomiendo. Después está en vos, si querés o no, verlo o no, ya está. Pero... En honor a la verdad, tengo que recomendarlo porque lo he visto y lo he visto casi todo. Y presta atención a la cuestión cultural. Porque se hablan de cosas que realmente son importantes. Se muestran dos tipos de series en una sola. En una la joda, los pibes, la cosa frívola, que es lo menos. Realmente muy interesante. Está pensada la serie. Está pensada, analizada. Bueno, no por nada está en Netflix, ¿no? Bueno, igual hay cosas en Netflix que son... Ni siquiera... No se pueden ni ver. Pero realmente es muy buena. Bueno, terminado con esto. De todas maneras, si querés ver alguna cosita más acerca de esta serie, podés verla en www.ajradiotv.com. Ahí en la sección de noticias. Ya en el día de hoy va a haber más información. Por cierto, vamos a tener este cúmulo de noticias en el día de hoy. El lunes arrancamos con muchas cosas. Agradecerte a vos que estás ahí del otro lado. A todos, particularmente, como siempre lo digo, como siempre lo hago, a todos nuestros amigos de la provincia de Córdoba, a Punto Zenit Radio, ¿sí? Cariño muy, pero muy grande. Y quiero recordar también que hoy, a partir de la hora 20, vas a escuchar, como todos los días, esta interacción radiofónica, duplets que hacemos con Punto Zenit Radio, con la provincia de Córdoba y Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires. Ya sabés... Ah, no, dice, vos ya debés saber que el lunes es un día raro. Quizá el mejor, tal vez el peor, pero para nosotros, el día más esperado. Porque abrimos las puertas del maldito closet para empezar a liberar a unos cuantos que han quedado adentro. A las 20, no tenés que tener planes porque nosotros arrancamos con la joda loca que nos quedó del finde. Lolo Ramos desde Córdoba te arma la fiestita en Maldito Closet. Hoy a las 20 vamos a estar en vivo escuchándolo como todos los días. Llegamos, punto final. Me haces acordar a Guido Casca que solo tiene gente linda en sus concursos. ¿Guido Casca tiene gente linda en sus concursos? ¿Sabes que no lo veo, che, a Guido Casca? No estoy en esas cosas. Yo quiero contar esto. No miro programas de televisión y menos de televisión abierta. Quiero decirlo, ¿eh? Porque no estoy en eso. Yo voy por otro lado. Eso lo dejo para quienes tienen ganas de ver farándula, esas cosas. No me pregunten nada de la televisión abierta porque no sé nada. Veo lo que veo un poquito por internet. Y está bien que haya gente linda. Me parece genial. Igual vuelvo a repetir. Que haya gente linda no es sinónimo de que sean lindos. Porque pueden ser lindos para mí. Está claro. Tampoco es tanto. Ayer hablaba con mi hermana y me decía, ¿viste el personaje de Merlí, fulanito, de tal? Qué bonito que es. Y yo le digo, a mí no me parece lindo, me parece horrible. Tiene que ver con los puntos de vista. No nos creamos los dueños de la verdad. Me parece que lo que para uno es lindo, para otros es horrible, ¿eh? Hoy tenemos un acústico en España, con España, en Banana Party. Ahí también estamos ahí dándole publicidad a los chicos de Banana Party, que esta noche también van a estar a partir de las 22, a las 22, en vivo, desde la provincia, desde la ciudad de Córdoba, desde la bonita ciudad de Córdoba. Tengo unas ganas de ir a Córdoba, che. Bueno, gente, basta, ya está, terminamos acá, los dejo en paz. Los dejo tranquilos, ¿sí? Y me empiezo a despedir. Hay que salir a pelear, hay que salir a luchar. Mañana tenemos entrevistas, ya confirmadas, ¿eh? Mañana vamos a hablar de fútbol, fútbol gay. Tienes que hacerte valer. Mañana vamos a hablar de muchas cosas, ¿eh? De música también. Mañana tenemos cantante en vivo también, ¿eh? ¿Cuántas cosas que tenemos, eh? Hoy nos falló la nota que teníamos prevista, no nos pudimos comunicar lamentablemente, pero bueno. Lolito, un beso muy grande, Lolo querido, te mando un abrazo grande, te quiero muchísimo, espero que estés bien. Ayer hablamos mucho con Lolo, genio tal. Mati, gracias por estar ahí, por hacer el aguante, querido, Un abrazo grande, corazón. Disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. No sé, soñá con tus máximas fantasías. Porque se pueden hacer realidad. Mirá, necesitamos cariño, comprensión, ánimo, dinero. Así que sonreí, besá y abrazá. Pero por sobre todas las cosas, tratá de ser feliz, aunque sea por orgullo. 1:08 p.m. Mi nombre es Sergio Miranda. Esto fue el lunes de Golpe de Oído. Nos reencontramos mañana a las 11 de la mañana acá en la radio. ¿En vivo? Chao.